biografías en vida. Emma Thompson. Feliz cumpleaños, Emma Thompson. Emma Thompson es una actriz, comediante y guionista británica, ganadora de varios premios, que nació en la ciudad de Londres el 15 de abril de 1959, hija de la actriz Phyllida Lowe y del director Eric Thompson, y hermana de Sophie Thompson. Estudió en la Universidad de Cambridge, graduándose en Filología Inglesa en 1980. La BBC la contrató para el espectáculo televisivo Al Fresco, programa de humor junto a Stephen Fry y Hugh Laurie, del que fue novia cuando estaban en la universidad, por lo que su carrera se inicia en la televisión británica en el año 1987. Y debuta en el cine junto a Jeff Goldblum en la película Cuestión de Tamaño. En 1989, el actor y director británico Kenneth Branagh le propone matrimonio y ella acepta. Y junto a Kenneth Branagh comenzó a destacarse y llamar la atención de la crítica, protagonizando Enrique V, 1989. Después Volver a morir, 1991, en la que también participó su madre Phyllida Lowe. Mucho ruido, pocas nueces y Los amigos de Peter, 1993, todas dirigidas por su esposo, que también actuó y que obtuvo dos candidaturas al Oscar como mejor director y mejor actor por su película Enrique V, en la que Emma Thompson interpretaba a la reina de Francia. Pero intermedio a estas películas fue el director James Ivory quien la consagró, cuando la dirigió con una destacada interpretación de Margaret Wicos, mujer decidida, capaz de arbitrar en los conflictos familiares, aportando serenidad a cada situación, al mismo tiempo que escalaba posiciones sociales con unos exquisitos modales en el drama titulado La Mansión Howard, del año 1992, junto a Anthony Hopkins y Vanessa Redgrave, por la cual recibió los máximos honores del cine a nivel mundial, obteniendo el Globo de Oro, el Oscar de la Academia y el BAFTA Inglés como mejor actriz. En 1992, junto a Gerard Depardieu, actuó en Mi papá es un héroe. En 1993, actúa en Lo que queda del día, nuevamente junto a Anthony Hopkins, en la que encarnó a Miss Kenton, un ama de llaves, una gran mansión cuyo dueño era el ex Superman Christopher Reeve. Y en El nombre del padre, acompañando a Daniel Lee Lewis, logrando la doble nominación a mejor actriz y mejor actriz de reparto. En el año 1995 se divorcia de Kenneth Branagh y es cuando escribió y protagonizó una adaptación de la obra de Jane Austen, Sense and Sensibility, bajo el título de Sensatez y Sentimiento, obteniendo su segundo premio Oscar y su segundo Globo de Oro por el guión. Otros títulos que siguieron fueron Junior con Arnold Schwarzenegger, Carrington, La visitante de invierno, nuevamente junto a su madre Phyllida Lowe, El beso de Judas, Colores primarios, Realmente amor, Imaginando Argentina, hasta el 2003 en que participa del elenco de Harry Potter y El prisionero de Azkaban como la profesora Sybil Trelawney, que luego continuaría en Harry Potter y la Orden del Fénix del 2007 y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, la parte 2 del año 2011. En el año 2003 participó junto a Meryl Streep y Al Pacino en un exitoso telefilme, Angels in America, por la cual fue nominada a los premios del Sindicato de Actores, y en este año se casó con el actor inglés Greg Wise, con quien vive hasta el presente. En el año 2005 escribió el guion e interpreta Anánima Fi, basado en el libro Narce Matilda de Cristiana Brand, resultando Nanny Mafi la nana mágica, un remake de la recordada Mary Poppins, que en el año 1966 interpretó Julie Andrews, una niñera que llegará como caída del cielo a ayudar a un viudo empresario que no puede conseguir niñera, porque sus 5 hijos, más un bebé, se encargan de correrlas en el menor tiempo posible. Y la última niñera se va gritando desesperada porque le hicieron creer que se comían al bebé. En el año 2007 actúa junto a Will Smith en Soy Leyenda. Y en el 2008 junto a Dustin Hoffman interpretó Tu Última Oportunidad, una comedia sensacional. Y en 2009 participa en Los Piratas del Rock. Ya en el 2010 escribió un nuevo guión para la secuela de El Regreso de la Nana Mágica, que fue otra deslumbrante comedia. Del año 2012 al 2017 actuó en Hombres de Negro 3, El Sueño de Wall, Bar, Una Buena Receta, La Leyenda de Barney Thompson, El Bebé de Bridget Jones y La Bella y la Bestia. Además de The Children Act junto a Stanley Tucci, que aún no hemos visto, y tiene en postproducción Johnny English de nuevo en acción con Rowan Atkinson y Olga Kurylenko. Y el telefilme King Lear, y está en filmación actualmente, El Viaje del Dr. Dolittle junto a Robert Downey Jr., donde le pondrá la voz a Polinesia. Así homenajeamos a Emma Thompson, que pasado mañana domingo cumple 59 años. Emma Thompson, una gran actriz y directora del cine británico. ¡Feliz cumpleaños, Emma Thompson!